Cuartillo, cuartillo. Cuéntame, ¿qué pasa, Bárbara? ¿Has escuchado la llamada a las mujeres y hombres libres? No. ¿No estabas atento? No. ¿No ves que los del Maratón Linuxero han hecho una llamada épica? ¿Qué hay Maratón Linuxero? Joder. A ver, Cuartillo, céntrate. Es una llamada a todos los hombres y mujeres libres y de espíritu puro que estamos en el mundo del podcasting. A ver, no me cuentes películas. ¿Cuándo es el Maratón Linuxero para escucharlo? ¿Pero no te sientes aludido? ¿No sientes en ti la pasión, la llama de las palabras? ¿No sientes esa energía electrificante que nos va a llevar a través del camino hasta el maratón? Yo creo que tú lo sientes por los dos. Domingo 3 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, hora española, Maratón Linuxero. Siente la llamada. Escúchalos a través de youtube.com/maratonlinuxero o sigue todas las novedades a través de su cuenta oficial de Twitter y de Telegram, @maratonlinuxero. Sí, pero que si eres una mujer libre o un hombre libre, que sientas la llamada. Mucha suerte, Maratón Linuxeros, y ahí estaremos escuchándoos.